manos sepultadas ya quedaron mis alegrías de esos momentos de amor, y en duras penas se han fraguado con los años, y queda derrotado, y queda derrotado mi cansado corazón. No me verán lágrimas de lamentaciones, en desamores mil batallas he librado, y un dejo triste me he quedado en mis canciones. Aunque pasen los años, aunque pasen los años, reconozco que te amo. Te quiero, Neira, siempre te querré. Te quiero, Neira, siempre te querré. Más para que en la vida, más para que en la vida, ay, si he perdido la fe. Dianita Fuentes, el amor de Jesús Oviedo. Nubia Castellanos, Guitarqui López, eres linda. Contra los vientos, desesperada buscando nido de paz, hecho altanero en las tormentas del recuerdo. Que intranquilo tu vuelo, que intranquilo tu vuelo, llevas alas de ansiedad. Y tal vez mueras en tu viaje de nostalgia, o en la borrasca te decidas regresar. Te encontrarás con la mirada en la distancia. Si regresas, mi negra, si regresas, mi negra, lloro de felicidad. Te quiero, negra, siempre te querré. Te quiero, negra, siempre te querré. Más para que más para que la vida, ay, si he perdido la fe.